nuestro corazón. Inquieto está, Señor, hasta que descanse, hasta que descanse, hasta que descanse en ti. Tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón inquieto está, Señor, hasta que descanse, hasta que descanse, hasta que descanse en ti. Soy joven, Señor, no es fácil seguir tu camino. Nombre quedó perdido en recuerdos de niño, pero es cierto también que las voces de hoy me han dejado el corazón frío. Me pregunto si aún podré volver contigo, contigo. Nos hiciste para ti, y nuestro corazón inquieto está, Señor, hasta que descanse, hasta que descanse, hasta que descanse en ti. Tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón inquieto está, Señor, hasta que descanse, hasta que descanse, hasta que descanse en ti. Camino sin más y no sé muy bien mi destino. Me dicen que estás más dentro de mí que yo mismo. ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo hallar lo que soy? Aturdido con tanto ruido, me pregunto si aún podré volver contigo, contigo. Tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón inquieto está, Señor, hasta que descanse, hasta que descanse, hasta que descanse en ti.